Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 19 de junio de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Mónica Montoya, tiene el placer de acompañarlos junto al equipo de prensa. En los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Continúan actividades culturales para celebrar la 14ª edición de la Semana Mundial de África. Feria Internacional del Libro Filbén 2019 se instalará en los estados Lara y Apure del 20 al 22 de junio. Anuncian convocatoria al Premio Nacional de Historia 2019. Universidad Bolivariana de Venezuela invita a participar en el foro Femicidio, una mirada a los medios de comunicación y al sistema de justicia venezolano. Convención de Comunicación Social y Tecnologías Libres tendrá lugar en la Universidad Bolivariana de Venezuela hasta el 21 de junio. Cultura al Día. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, junto al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, inauguraron este lunes 17 de junio la 14ª Semana Mundial de África, una oportunidad para que los pueblos afrodescendientes se acerquen a sus orígenes. Las actividades continúan hasta el 21 de junio, entre ellas destaca conversatorios acerca de la historia y cultura de África, exhibición de artesanías, audiovisuales, exposiciones fotográficas, entre otros. Somos cultura. Somos cultura. 12 y 5 minutos. La Feria Internacional del Libro Filbén, capítulo Lara y Apure, arrancará este jueves 20 hasta el 22 de junio en los alrededores de la Biblioteca Pública Pío Tamayo en el estado Lara y en el Paseo Libertador en Apure, contando con la presencia de lectores, lectoras, intelectuales y comunidad en general, que podrán disfrutar de estos espacios llenos de vida, llenos de lectura. Somos periodismo. Somos cultura. El Centro Nacional de Historia anunció la apertura de recepción de postulaciones para la tercera edición del Premio Nacional de Historia 2019. Las bases del premio están disponibles en el portal web www.cnh.gov.be y por su correo premionacionaldehistoria@gmail.com. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Doce y seis minutos. En el marco del Plan de Prevención y Manejo de la Violencia contra la Mujer, la Universidad Bolivariana de Venezuela invita a toda la comunidad a participar en el foro titulado Femicidio, una mirada a los medios de comunicación y al sistema de justicia venezolano, que se realizará este jueves 20 de junio a la 1:30 de la tarde. Alejandra Laprea, vocera de la actividad, extendió el llamado a participar. Escuchemos. Hola, les habla Alejandra Laprea de la Araña Feminista, Marcha Mundial de las Mujeres en Venezuela. Esta vez para invitarlas al conversatorio sobre feminismo desde una mirada crítica a los medios y el sistema social que está impulsando el Círculo de Mujeres de la UBB este jueves 20 a la 1:30 en el piso 3 de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Una mirada crítica que van a estar a cargo de Kexi Medina, hija de una víctima de feminicidios, que va a hablar desde su posición como de hija y de hija de Maigualida Cifonti, una mujer que espera aún por justicia. Vamos a hablar, va a contar también con la presencia de Aimé Zambrano, una compañera del movimiento feminista que se va a acercar al tema desde el análisis de el papel que juegan los medios de comunicación social en la reproducción de la violencia machista y su legitimación social. Y bueno, también vamos a contar con la compañía de Manuela, la madre de Adriana Urquiola, que fue una mujer venezolana embarazada que fue víctima de un feminicidio político durante las primeras guarimbas. Y bueno, y ella va a hablar desde su posición de madre que se enfrenta a un sistema de administración de justicia que a veces no es muy amable con las víctimas de la violencia hacia las mujeres, y cómo ha sido el resultado de su tránsito por conseguir justicia para su hija y para el hijo de su hija, que en ese momento Adriana Urquiola llevaba en el vientre y tenía 5 meses de gestación. Entonces, bueno, los esperamos este jueves a la 1:30 de la tarde en la UBB, en el conversatorio feminicidio, una mirada desde los medios y desde el sistema social. Nacionales. El día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó al Teatro de la Academia Militar del Ejército, ubicado en Fuerte Tiuna. Esto con motivo al ascenso militar. En su encuentro, agradeció el apoyo y la implacable labor ante acciones magnicidas. Reitero mi mensaje de agradecimiento como ser humano, en primer lugar, como hombre del pueblo que soy, obrero de nuestro pueblo, que por orden del comandante Chávez y voluntad del pueblo he sido y soy presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y desde el primer día en que asumí por orden de nuestro comandante supremo Hugo Chávez la presidencia, desde el primer día que me juramenté como presidente electo por voto del pueblo en el año 2013 y ahora en el año 2019, desde el primer día he contado con el apoyo, el respaldo, la protección para mí, para mi familia y para el Estado venezolano de esta poderosa familia militar de la Guardia de Honor, de la Casa Militar, de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos pasado caminos, 1000 caminos juntos. Muchas gracias, muchachos y muchachas, por su coraje, su profesionalismo, su valentía, su moral. El presidente Maduro también exaltó que el proyecto para asesinarlo, que se ejecutó el pasado 4 de agosto de 2018, costó $20 millones y que el resto quedó en manos del diputado criminal Julio Borges. Inmenso escándalo de corrupción que hoy hay, sobre toda esa oposición golpista, en Badurna, a todos se han robado $millones. Y el proyecto para asesinarme, que se ejecutó el 4 de agosto, costó $varios millones. Se habla de $20 millones. Y apenas le dieron unos miles a los tontos útiles criminales que mandaron a poner la bomba y operar los drones. Unos miles de dólares. El resto de los millones se quedaron en Bogotá, en manos de este diputado criminal, homicida y asesino, que aspiro más temprano que tarde tenerlo en las cárceles venezolanas, juzgado como debe ser por la justicia venezolana. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. 12 y 12 minutos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio a conocer este martes que el Ministerio Público inició una investigación penal con motivos de las evidencias hechas públicas por medios internacionales y autoridades nacionales sobre los hechos de corrupción en el manejo de dinero asignado para asistir a venezolanos en Colombia. Además, manifestó que el jefe de esta mafia de corrupción es Juan Guaidó. Somos periodismo. Somos cultura. Hasta este viernes 21 de junio se estará realizando la primera convención de comunicación social y tecnologías libres de la Universidad Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de realizar aportes científicos al país. 24 instituciones gubernamentales vinculadas a la temática se sumarán a los conversatorios, foros y exposiciones de la convención. Luigino Brazzi, coordinador de la página web de Alba Ciudad 96.3 FM, participó en la actividad, donde dio a conocer el software libre como sistema operativo que se emplea en nuestra radio. Mi nombre es Luigino Brazzi, participé en el coloquio sobre soberanía comunicacional que se realiza en la Feria Comsotil, que se está realizando en la Universidad Bolivariana de Venezuela hasta el 21 de junio. Allí estuve, bueno, junto a Ana María Hernández, junto a Iván Padilla, conversando un poco sobre este tema, lo que es la parte de la soberanía comunicacional. Yo de mi parte hablé del tema de lo que es Alba Ciudad y cómo fue, digamos, cómo ha sido y sigue siendo una vitrina importante, un espacio importante donde se migró a tecnologías libres, a software libre desde el año 2009, y cómo eso nos ha permitido a nosotros desempeñar mejor nuestro trabajo, ¿no? Hablamos de todas las experiencias positivas que hemos tenido allí al respecto, cómo hemos utilizado software como Audacity, Rivendell, entre otros, cómo hemos hecho nosotros nuestras propias mejoras para que, digamos, las cosas que hacemos en la radio se pueda presentar mejor a las personas a través de nuestra página web. Y bueno, instamos, por supuesto, a todos los que son estudiantes y los profesores de la UBB a que ellos cada día se compenetren más, se familiaricen más con las tecnologías libres, y poco a poco puedan adoptarlas y podamos ser, no digamos la excepción en el estado, la única radio migrada a software libre, sino que más bien sea la regla y que más bien todas las demás emisoras del estado y todos los entes públicos migremos a software libre por el tema de la soberanía tecnológica y la necesidad de independizarnos de las tecnologías privativas. Cultura al día. Cultura al día. Y 12:15. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje, Paola Pertús, Clacy Rodríguez, y quien les narró, Mónica Montoya. En los controles nos acompañó Estiguar Contreras. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde y buen apetito. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.